¿Cómo estás, doctor? Buenos días. Muy bien. Expectante por una entrevista que vamos a compartir a partir de este momento. Sí, vamos a hablar con Fiorella Corso. Ella es profe de educación física y, bueno, estuvo haciendo el fin de semana una capacitación que estuvo realmente muy buena. Vamos, que nos cuente un poquito más de ella. Así que, no sé si está en línea ya, Fiorella. Hola, buenos días. ¿Cómo andan? Bien. ¿Qué tal? Buen día. Lautaro y Maxi de este lado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Fiore, contanos un poquito respecto de esta capacitación que brindaron el fin de semana. Nosotros estuvimos participando el día viernes y el día sábado, en 25 de mayo, junto con dos profesores más. La capacitación se orientó más que nada al área de deporte adaptado. Vamos a ir por distintas localidades, ¿sí? Se va a empezar a brindar esta capacitación para que los profes se puedan ir acercando y podamos llegar a cada vez más chicos en más localidades que puedan participar del deporte. Uh-huh. ¿Sí? Contamos con la presencia de casi 30 profesores, un poquito más, los dos días. Trabajamos en dos partes. La primera parte se hizo refería a todo lo que es el atletismo adaptado, y el otro día, el día sábado, se abocó más a lo que es la natación adaptada. La verdad es que una experiencia espectacular para hacer la primera, porque no esperábamos por ahí tanta cantidad de profes que se acercaran y se interesaran. Nos sorprendió y la participación de ellos estuvo muy muy buena en lo que fue la capacitación de los dos días. Bien. ¿Maxi? Fiore, ¿vos estudiaste el profesorado en Pico? Sí, yo me recibí acá en General Pico hace 10 años aproximadamente. Bien. No, voy por esto, digo, yo estudié el profesorado un poco más años atrás que vos, digo, pero no sé si habrá cambiado la currícula o qué, pero no vimos nosotros durante el profesorado mucho de deporte adaptado, y por eso digo, está bueno esto de que vos decís que la cantidad de profes que se acercaron para recibir el curso y la capacitación, porque me parece que es una cuenta pendiente dentro del profesorado, y me parece que está muy bueno que ahora apunten hacia eso. Está bueno, vos sabés que yo, no, personalmente tampoco tuve mucha experiencia durante la cursada en lo que fue el deporte adaptado. Por ahí mi perfeccionamiento y más mi estudio de deporte adaptado se hizo posterior a la cursada, por más un interés personal. Pero durante la cursada no, tuve muy poca experiencia. Más que nada la experiencia se dio en lo que fueron las escuelas especiales. Pero en lo que es deporte adaptado específicamente, fue todo posterior. Bien. Fiore, ¿cuál es el chip que hay que cambiar como profesional de la educación física para meterse en este mundo? Digo, porque es un compromiso y es también tener una mirada diferente del deporte. Particularmente, ¿qué te pasó a vos? ¿Por qué te comenzó a interesar el deporte adaptado? ¿Qué tiene? Yo te diría que lo primero que tenemos que cambiar es por ahí la mirada que tenemos hacia las personas con discapacidad, ¿no? Que por ahí muchas veces consentimos en lugar de brindarles a ellos la posibilidad de que lo pueden hacer. Ya de la forma que sea, ellos pueden realizar actividad física y deporte, que es lo primordial, ¿sí? Ya sea cualquier tipo de deporte, lo pueden realizar. Más que nada, lo mío surgió como un interés por una experiencia personal en cuanto a lo familiar. A partir de ahí, comencé a interesarme y comencé a empezar a conocer un poco más de esto, de lo que es el deporte adaptado, ¿no? ¿Por qué decís desde lo familiar? Tengo un abuelo que se dedicó toda la vida a la práctica de deporte semiprofesional y, bueno, por un accidente sufrió una amputación en una de sus piernas y, bueno, a partir de ahí empezar a entrevistarse a ver de qué forma se lo podía ayudar para poder continuar realizando práctica deportiva, ¿no? Y ahora recientemente un chico también a través de un accidente con una discapacidad. ¿Y qué hacía tu abuelo? Mi abuelo era ciclista. Uh-huh. Y en un accidente que tuvo durante una carrera, bueno, quedó con una secuela que a la larga le derivó en una amputación de una de sus piernas. ¿Y pudo volver a practicar el deporte? A su forma y a su edad lo practica, sí. Uh-huh. Mira vos. Y está bueno esto, Fiorella, que también de cambiar un poco el paradigma, ¿no? De que el deporte, porque por ahí hay cierto estereotipo de que el deporte es súper profesional o tenemos cierta mirada del deporte, digo, y el deporte puede ser para todos y para todas y de diferentes formas. Eso es lo que lo bueno, ¿no? Que cualquier persona se puede vincular con el deporte en sí, y no solo hacer una actividad física como recreativa, sino que puede practicar un deporte, porque estamos hablando de que hay hasta olimpiadas paralímpicas y no lo tenemos por ahí tan activo acá o en la zona o en el país como esto, y está, por eso está bueno lo que están haciendo. Está bueno, y más que nada lo que es el deporte, sí, porque una persona con discapacidad, que es a lo que nosotros por ahí apuntamos más al desarrollo y la estimulación, cualquiera que puede remar una silla de ruedas, que puede lanzar o que tiene fuerza para poder correr o saltar, lo puede hacer en cualquier disciplina, ya sea en atletismo, ya sea en natación, ya sea en básquet sobre silla, y cualquier discapacidad. Podemos hablar de una persona que tiene una discapacidad motora, una persona que tiene una discapacidad visual o auditiva, ¿sí?, o intelectual. Cualquiera lo puede realizar y a su manera. Lo que permite esto de del deporte adaptado es que para que puedan competir en iguales de condiciones, se busca por ahí, se refiere a una clasificación funcional de las distintas discapacidades. Eso permite a una persona con discapacidad competir con otra que tiene su misma funcionalidad, es decir, que puede realizar lo mismo que él dentro de su discapacidad. Acá se ve siempre lo que la persona con discapacidad puede realizar, no lo que no puede realizar con su discapacidad. Entonces creo que el deporte adaptado tiene eso de lindo, ¿sí?, de que lo pueden realizar, lo que ellos pueden realizar dentro de su discapacidad. ¿Y qué te pasa a vos cuando acompañás a una persona con discapacidad a una competencia? Porque eso también es muy emocionante. Yo, particularmente en mi familia, mis papás son docentes especiales o fueron docentes especiales. Y siempre me llevaban a esas competencias de los juegos, creo que se llaman EPADE o los juegos para personas con discapacidad. Y realmente se vivían momentos como de mucha emoción, de acompañar a la persona, de ponerse a disposición del otro. Hay como un juego en equipo que se da ahí con la persona que practica el deporte, que te cambia y te modifica como persona. Digo, ¿qué te pasa a vos con esto, con el deporte adaptado y el vínculo con los deportistas? Mirá, el vínculo es totalmente, es increíble, porque, mira, te cuento una situación. Ayer me manda un mensaje el hermano de uno de los chicos que tenemos acá participando en el deporte adaptado, que tiene 14 años, es chiquito, Walter, y me manda un video de Walter practicando lanzamiento de bala con una piedra en el patio de la casa. Entonces, por ahí la importancia de generar los espacios, de darle continuidad y del vínculo que se genera con los chicos, produce esto, ¿no? Que ellos siguen haciéndolo sin necesidad de que uno esté encima de ellos. Y cuando vamos a una competencia, a una concentración, ir más lejos, que hemos tenido hace 15 días en Santa Rosa, y ver que pueden desarrollar y hacer lo que nosotros venimos entrenando todas las semanas acá en Pico, es una satisfacción personal terrible. Y más que nada es sacarlo de su zona de confort, de estar acá y irnos de viaje, así sean 100, 50, 70 kilómetros, y que ellos estén como, nada, dentro de su grupo de amigos y vayan a competir como cualquier chico que viaja a competir cuando realiza un deporte. Eso también es deporte, digo, salir de la casa, tener otros vínculos, armar comunidad. ¿Cuán importante, no, es tener esa instancia para todos o en nuestra infancia? Maxi, te dejo a vos preguntar. Sí, Fiorella, vos decías recién que habían en la clínica o en la charla que dieron en 25 un montón de profes. Digo, ¿cuál fue la receptividad de los profes? ¿Qué notaste en ellos? ¿Cómo lo recibieron el curso? No, la verdad es que nos sorprendió y fue una satisfacción, porque el que demuestre el interés para interiorizarse y poner en práctica lo que es el deporte hablado para las personas con discapacidad, habla muy bien de los profes, y se generaron un ida y vuelta en lo que son las preguntas, en lo que fueron las exposiciones y las muestras que hicimos, ¿no? Así que la verdad nos volvimos re contentos, porque esto recién estamos avanzando y se nota que vamos por un camino bastante, y más que nada si profesionales se siguen interesando y siguen participando en lo que son las distintas propuestas que vamos a seguir llevando a todas las localidades. Fiorella, ¿qué pasa con los gobiernos o con los organismos que están abocados al desarrollo del deporte? ¿Le dan bolilla al deporte adaptado? ¿Hay fondos, hay capacitaciones, hay espacios, hay herramientas para que las personas con discapacidad puedan acceder al desarrollo de una disciplina? Sí, la verdad es que sí, que se agradece un montón. Y por ejemplo, acá en Pico, ahora hace una semana y media, 2 semanas, recibimos desde el gobierno 4 sillas de ruedas para el equipo de básquet, que la verdad las estábamos esperando y eran muy necesarias para la práctica correcta de lo que es el básquet en silla, ¿no? Porque yo con las sillas convencionales de ellos era muy difícil practicarlo, se había vuelto bastante peligroso. Uh-huh. El que se hayan podido generar estos espacios y más que nada lo que se digo, la continuidad de este proyecto, de este programa, es fundamental para que los chicos no se terminen perdiendo. Uh-huh. Porque si no, a la larga, si no tenemos una continuidad, a la larga, estos espacios desaparecen. La verdad es una lástima porque hay muchas personas con discapacidad en la provincia y nada, siempre recibimos apoyo, ya sea en las concentraciones, en esto de las capacitaciones, poder llegar a las localidades o con distintos materiales que nos acercan acá a las escuelas que tenemos en Pico para poder practicar el deporte, ¿no? Ya sea en la parte de atletismo, en la parte de natación. La verdad es que sí, re importante y siempre nos acompañan de una buena presencia del gobierno, ¿no? Fiorella, ¿cuál es el impacto que tiene en la familia la posibilidad de que un integrante que tiene una discapacidad se meta a la práctica deportiva? ¿Cómo impacta en el seno familiar la posibilidad de que esa persona, de que ese niña, salga de su casa y se involucre en una actividad deportiva? Mirá, tenemos familias que agradecidos y te traen al chico y al alumno y te lo brindan de una forma, que lo confíen de una forma espectacular. Muchas veces tenemos familias que la verdad se nos hace un poco difícil llegar por este paradigma que existía, ¿no? De que la persona con discapacidad por ahí no podía abocarse a lo que es la práctica deportiva, ¿no? Este paradigma que teníamos de años anteriores. Entonces muchas veces encontramos una resistencia hasta que, bueno, cómo el chico va creciendo, cómo se va adaptando y más que nada cómo evoluciona, ¿no? Gracias al grupo, gracias a los profes, el sentido de pertenencia que se le da. La verdad es que de a poco vamos rompiendo con estas barreras, ¿no? Que se nos pueden llegar a presentar con las familias y continúan. Así que es uno de los grandes desafíos que tenemos hoy en día. Bien. Maxi. Bien. Fiorella, hoy decías que estas capacitaciones iban a seguir por la provincia. ¿Ya hay fechas concretas de otras capacitaciones o todavía no? Estamos cerrando fechas ahora para realizar una en Ingeniero Ruiz, y ahí vamos a ir con todos los deportes. Vamos a ir con Bocha, que es la profesora Ana Laura Iriarte, que es de Victorica. Vamos a ir con Paje sobre Silla, con Cruz y Romina. Atletismo, junto con Leo y Esteban, que también lo tuvimos el 25 de mayo, y vamos a ir con natación. Lo que hicimos ahora el 25 de mayo fue, nos acompañaron un grupo de chicos a esta capacitación y bueno, hicimos un par de demostraciones de los distintos deportes que estuvimos abocando. Estamos hablando con Fiorella Corso. Ella es una de las profes de educación física que estuvieron coordinando esta capacitación para otros colegas centrada en el deporte adaptado. Te saludamos, por supuesto, desde aquí, Fiorella, y ojalá podamos volver a hablar nuevamente acerca del desarrollo del deporte adaptado en la provincia. Un fuerte abrazo. Bueno, dale, muchas gracias y estamos en contacto. Gracias. Abrazo. Maxi, impresionante, está buenísimo que se motorice esto, que se mueva esto, que los pibes, la pibada, las personas con discapacidad tengan la posibilidad de desarrollarse en un ámbito deportivo. ¿Qué pensás vos en el básquet, por ejemplo, que es tu ámbito? No, lo mismo, viste que eso que decía yo hoy, que como que a veces está este estereotipo que para hacer un deporte tenés que tener un físico perfecto, tenés que ser un privilegiado y está bueno esto que se amplíe, de que el deporte es para todo el mundo y que de distintas maneras lo puede hacer. Obviamente desde una persona con discapacidad o una capacidad distinta o personas con, que por ahí ya digo, no son grandes atletas, pero que se acerquen a jugar cualquier deporte está bueno, y que no se limite esto como que si no sos un deportista de élite tenés que hacer una actividad, si querés, recreativa, de salir a trotar o salir a caminar y es lo único que te queda, sino que también puedes tener la posibilidad de tomar el deporte como un juego, divertirte, competir desde el buen sentido y estar en un ámbito que siempre para mí, yo creo por lo menos que el deporte es un ámbito donde uno se termina de educar, donde forma un montón de valores y principios que te sirven para la vida, donde se relaciona con un montón de gente, entonces desde lo social, de toda parte está bueno. Así que está buenísimo lo que están haciendo esta gente y ojalá que se magnifique y que un montón de gente más pueda practicar deporte. Para el fin de semana te voy a recomendar, no sé si ya la viste o no, pero tiene que ver con esto, con el deporte adaptado y con el básquet. La película se llama Campeones y es una comedia dramática del año 2018. Es un director técnico de básquet al que le asignan, por una cuestión legal o por una tarea de voluntariado que tiene que hacer, darle clases a un grupo de personas con discapacidad. Es excelente la película, es del año 2018, muy emocionante. Por ahí la pueden bajar o la podés ver en alguna plataforma. A mí me encantó y la pasé realmente muy bien. Repito, se llama Campeones, es del año 2018 y es un muy buen plan para usted, Maxi, para el fin de semana. ¿Nos reencontramos el lunes? Dale, nos encontramos el lunes. Pasaba nuestro deportólogo, Maxi Rubio.